el devenir de un amor con lejano bueno. El corazón de una luz que roza tu pelo hace que mi alma se muestre intranquila y que busque atraerte con hilos de amor. Hace que mi alma se muestre intranquila y que busque atraerte con hilos de amor. La red te trama de cosas que arropa el tiempo. Desempolvan y pulen con brillo nuevo. Y la sonrisa en tu cara me dice que tú estás muy lejos, refleja otro amor. Y la sonrisa en tu cara me dice que tú estás muy lejos, refleja otro amor. Todo parece decir que otro rumbo he de buscar. Caminos que me alejen de ti, de tu vida y tu afán, es porque tú ya no estás. Ya no estás, es porque tú ya tú no estás. Ya no estás, y es porque tú ya no estás. Llora mis penas, guitarra, que estoy sufriendo. Las alegrías se quedan en el recuerdo. Olvido el recuerdo, recuerdo, me olvido. Ya tú estás muy lejos, ¿para qué sufrir? Olvido el recuerdo, recuerdo, me olvido. Ya tú estás muy lejos, ¿para qué sufrir?